Esta vez el Oktoberfest se vive en Jumbo. Del 10 al 16 de octubre, vení a festejar con nosotros una semana alemana. Vas a degustar una gran variedad de cervezas y conocer nuestra selección de riquísimas especialidades alemanas. Por eso te decimos que se va a picar y se va a beber. ¡No te la pierdas! Jumbo te da más. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años.